Punto de partida. Vamos a darle la bienvenida al vicepresidente de la empresaria, Agustín Usandizaga. Buen día, Agustín. ¿Cómo estás? Buen día, Isabel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Guillermo El Cherro Rodríguez también están sentaditos aquí. Te saludan. Bueno, saludo también. Bueno, Agustín, llamado es porque creo que fue ayer el día de pequeña y mediana empresa. Se convocó justamente ese día, el 27. Sí, 27 de junio. Bueno, un poco para conocer cómo está la situación de la pequeña y la mediana empresa, teniendo en cuenta, bueno, el día de ayer. Y bueno, si le podemos poner un término, podemos decir que muy desafiante, ¿no? Porque, bueno, venimos de un año y medio con rubros que han tenido cierres parciales, otros cierres casi totales, y bueno, y otros con temas de abastecimiento que comenzaron el año pasado, algunos se han empezado a normalizar, otros se normalizaron del todo, pero bueno, han sido meses, unos cuantos, bueno, muy desafiantes, en algún caso difíciles o en algún caso también lamentablemente imposible de transitar, en otros, bueno, muy desafiantes, todavía el entorno es difícil, es complejo. Y bueno, las pymes lo están atravesando. Agustín, y en lo que tiene que ver con lineamientos que haya dado el gobierno nacional o el gobierno provincial para ir en ayuda justamente de la situación de las pymes, teniendo en cuenta la cantidad de puestos de trabajo. Seguro, son las peores generadores de empleo. Bueno, ha habido algunas asistencias durante 2020, durante el 2021, algunas también. Pero bueno, en definitiva, ahí decía, el marco es desafiante porque en la mayoría de los casos nos encontramos con presiones impositivas muy altas, con muchas restricciones a la posibilidad de tener cierta flexibilización en la empresa porque hay un impedimento de despidos, una doble indemnización, en algunos casos ha habido temas de abastecimiento y bueno, y arrastramos algunos problemas que son crónicos y lamentablemente no se han solucionado. Hay algunos abordajes sectoriales, pero bueno, si tuviera que describir el marco general, es un marco complejo, con una alta carga impositiva para las empresas, para las pymes, y bueno, y eso lo hace muy difícil. Con respecto a los ministros de la producción a nivel nacional, Matías Culfas, y a nivel provincial, Augusto Costa, desde las entidades que nuclean a las pequeñas y medianas empresas, ¿tienen diálogo? ¿Notan que hay un canal abierto para ver cómo puede llegar a resurgir o a darles otro dinamismo a estas pymes? Sí, hay diálogo, ha habido momentos de más diálogo, menos diálogo, ha habido muchas propuestas que han salido de las entidades, ha habido también algunas propuestas que salen de los funcionarios, pero bueno, lamentablemente hay algunos temas, como decía, que arrastramos desde hace mucho tiempo, que no se han resuelto. Siempre el diálogo está, es constructivo, se trata de proponer, de acercar, diríamos, algunas propuestas y problemáticas, y bueno, y hay que atender, bueno, en este momento la urgencia, pero salidos de la urgencia hay que tomar ciertas decisiones para que las pymes, diríamos, puedan crecer, reconstituirse o en definitiva en algún momento que surjan nuevas pymes, porque hemos tenido una mortalidad, si cabe el término, de pequeñas y medianas empresas importantes en todos los últimos años. Agustín, ¿dónde está la principal presión fiscal para una pequeña empresa? ¿Impuestos nacionales, provinciales, municipales? Bueno, yo creo que surgen o arrancan en lo nacional, siguen en lo provincial y terminan en lo local. ¿Por qué digo eso? Porque la mayor presión impositiva, bueno, son los impuestos nacionales, como las cargas sociales, bueno, algunos otros impuestos nacionales que, bueno, son altos. Ha habido en el plano provincial aumento de ingresos brutos, se había hecho un pacto fiscal y no se fue en línea con ese pacto fiscal, se desandó y en definitiva se subieron los ingresos brutos cuando estábamos saliendo el año pasado de la pandemia, uh-huh. con lo cual la presión de ingresos brutos es muy alta, es un impuesto muy regresivo, y agravando el cuadro, ingresos brutos tiene retenciones y percepciones, que son adelantos que se le hacen, en este caso, al fisco provincial, que bueno, son saldos a favor que no se pueden compensar con otros impuestos, por lo tanto, claro. diríamos, la PYME está financiando al gobierno, adelantándole impuestos sobre algo que, bueno, en muchos casos no puede recuperar, porque, bueno, se le van incrementando esos saldos y no lo puede compensar. Una de las discusiones, digo, sería esto de el crédito fiscal que se tiene o que se acumula, imagino, con impuestos nacionales, tratar de compensarlos con impuestos provinciales y municipales sería, digamos, también una no, posibilidad. Provinciales contra provinciales, diría. Claro, vos podés claro. tener un saldo de ingresos brutos y no podés pagar una patente, no claro, podés pagar ahí está. Un inmobiliario. Claro. O sea, seguís generando un saldo a tasa cero, financiando al Estado a tasa cero, y no podés, digamos, cancelarle otro impuesto. Claro. digamos, a nivel provincial en este caso, ¿no? Estamos conversando sobre la carga provincial puntualmente, pero bueno, ha habido aumento de ingresos brutos y aumento de retenciones y percepciones. Eso es muy complicado porque, bueno, como decíamos, se van juntando saldos que la PYME no puede usar, ¿no? Así que eso ha sido en la salida del año pasado de la pandemia, se han incrementado alícuotas. Con lo cual, como decíamos, es desafiante porque a todos los problemas, si le agregás eso, bueno, se suma un problema más. Y también digo siempre algo, esto es personal, pero creo que coincidimos muchos de los dirigentes, en muchos casos todos estos impuestos, si vos tenés un aumento de ingresos brutos, generan inflación, la propia carga impositiva claro. genera sí. inflación porque en este caso la PYME tiene que aumentar su margen para poder sobrevivir, ¿no? Uh-huh, así uh-huh. que en definitiva el tema de impuestos, los temas laborales y bueno, y muchas otras cosas son temas a atacar, ¿no? Esperemos que cuando salgamos de esto podamos tener, bueno, ese ida y vuelta que haga que podamos entre todos armar un sistema que sea un poco más, digamos, transitable para las pymes, para, en definitiva, que generemos empleo, ¿no? Y no que se vaya perdiendo empleo. Uh-huh. En el caso, hablabas de pymes que han desaparecido, que han cerrado. ¿Cómo es el panorama aquí en nuestra ciudad en este sentido, Agustín? Y bueno, no escapa eso. Uh-huh. Hay, como decíamos al principio, hay sectores que están bastante mejor, otros que, bueno, los que han tenido más restricciones, por supuesto que han tenido muchas más complicaciones, algunos han cerrado. Tandil siempre todos decimos que tiene alguna posibilidad más porque es muy diversa en cuanto a su sector económico y productivo, pero bueno, los sectores económicos y productivos afectados están afectados como en el resto del país, ¿no? Uh-huh. Tandil tiene esa diversidad que la hace un poco más, que se balancea un poco más y que no vemos una pérdida de empleo tan importante. Uh-huh. Agustín, muchísimas gracias por el contacto. No, a ustedes por llamar. Saludos. Igualmente, que tengas